mucha alegría, porque bueno, yo siempre digo que antes me acordaba cuando eran las marchas tan chicas donde participábamos los organismos de derechos humanos, y hoy ver la militancia partidaria, ¿no? Recuperar lo que era la militancia nuestra, que por eso nos llevaron en cana, y que hoy ver tantos jóvenes participando políticamente, ¿no? Pero partidariamente también, que fue una de las cosas que nos había robado la dictadura, ¿no? El miedo, la no participación, el individualismo. Y ver tantos jóvenes participando, y cada vez que se agrega más gente, más pueblo a nuestras calles el día 24 de marzo, es una alegría, a pesar de que uno, estos días, bueno, uno se levanta triste por recordando a nuestros 30.000 compañeros, recordando todo lo que perdimos, bueno, muchos compañeros presos, que una situación, se nos han muerto muy jóvenes. Pero bueno, a pesar de todo eso, nosotros seguimos luchando por un proyecto de país solidario para todos, y que no sea nuestro, sino del pueblo argentino, ¿no? Los desafíos hacia adelante, Sara, porque también estamos abriendo el año, ¿no? El año recién comienza, y la situación de expresos en lo jurídico, en lo legal, no es fácil, digamos. No es fácil, todavía no podemos resolver una situación jurídica. Creemos que el gobierno, a través del Ministerio de Justicia, porque la inspección jurídica depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no nos permite llegar a elegir nuevas autoridades, y creemos que, bueno, es un paso que nos falta dar, y que sabemos que vamos a llegar porque nos acompañan muchos compañeros de la Asociación Nacional, que nos acompañan en este proyecto de la Asociación. Córdoba fue la primera asociación que surge en el país, y hemos venido construyendo un montón de cosas a través de los expresos políticos. Vamos a seguir luchando, pero bueno, lo más importante es seguir luchando por ese proyecto de país que siempre soñamos, con distribución de la riqueza, que a partir del año 2003 podemos llegar a los juicios, que bueno, a mí me encuentra como testigo y como querellante por la desaparición de mi compañero Carlos D'Ambra, profe de educación física, y ahí voy a nombrar todo esto, ¿no?, que te estoy diciendo, que es la posibilidad de decir, yo fui expresa política, ellos son presos políticos también, pero tienen un proyecto totalmente diferente a lo que nosotros teníamos y tenemos. Sara, muchas gracias, contento de contarte aquí como siempre. Gracias, Tito, igualmente.